La voz de los medios. La voz de los medios y la credibilidad. www.fmradioeter.com. Fernando Bravo, periodista, locutor, actualmente conduce por Radio Continental el programa Bravo.Continental. Para mí, modesto punto de vista, hay algunos diarios que son más creíbles que otros, pero eso tiene que ver, digamos, con la orientación ideológica que puedan tener los distintos medios y las distintas formas de tratamiento de las noticias. Lo que pasa es que una cosa es la noticia, otra cosa es la interpretación que se le da a la noticia, ¿no? Hay gente que le da interpretación tendenciosa a la noticia, y son algunos de los medios, y hay otros medios que directamente desconocen las noticias, que es otra forma también de, digamos, de dar una interpretación. Daniel Zambrana, comunicador social. Creo que en la Argentina, con la discusión de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, lo que empezó a pasar hace algunos cuantos años es que la sociedad, la ciudadanía empezó a reconocer o a darse cuenta, los medios mismos empezaron a mostrar que responden a determinados intereses económicos, que tienen determinada línea editorial, que tienen determinado interés ideológico. Esto que antes parecía que los medios eran una especie de entes que no tenían ideología, que eran neutrales y que allí estaba la información pura, empezó a justamente a ponerse en debate, y se empezó a reconocer, en algunos casos por mérito de la discusión que se fue dando alrededor de la ley de servicios de comunicación audiovisual, mérito también de los medios alternativos, comunitarios, libres, populares, que también vienen dando la batalla en ese sentido, y muchas veces también por propio error de los medios, que empezaron quizá a agudizar o a exacerbar este posicionamiento ideológico o corporativo que muchas veces tienen. La voz de los medios y la credibilidad. www.fmradioeter.com